Sección 50 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Retablo. Yo digo para mí. Por fin escapo al ruido. Nadie me ve que voy a la nave sagrada. Altas sombras acuden, y Darío, que pasa con su lira enlutada. Con paso innumerable sale la dulce musa, y a ella van mis ojos, cual polluelos al grano. La acosan tules de éter y azabaches dormidos, en tanto sueña el mirlo de la vida en su mano. Dios mío, eres piadoso, porque diste esta nave donde hacen estos brujos azules sus oficios. Darío de las Américas celestes, tal ellos se parecen a ti, y de tus trenzas fabrican sus cilicios. Como ánimas que buscan entierros de oro absurdo, aquellos arcipestres vagos del corazón se internan y aparecen, y hablándonos de lejos, nos lloran el suicidio monótono de Dios. Fin de la sección 50.